soy una bala que huye del fusil, una bala que echa a perder la vida. ¿Tiene dolor de garganta, molestias, carraspera? Sufre el caramelo de jengibre. Sufre el dolor de cabeza, migraña, sufre el caramelo de jengibre. Una que condena a los hijos a la parca y las madres a la infinita soledad. Yo soy una bala que huye del fusil. Dispara el odio y el poder envilecido. Una que trae la desdicha al desdichado. Bienvenidos a refrescar el paladar, tomando un jugo de mandarina. Yo soy una bala que huye del fusil. Una bala que extravía la esperanza, una que genera el desconsuelo, la muerte espiritual de todo un pueblo. Yo soy una bala que huye del fusil, una bala que impuso la desgracia y la amargura entre los pobres. Yo soy una bala que huye del fusil, una bala como salida a los problemas de la paz. Un saludo también fraternal y caluroso y solidario para nuestros hermanos del norte de Santander. Esta canción se llama Amaneceres Nuevos. Dicen que el viento corre rápido. Dicen que las almas rompían. Dicen que cada llanto duele, que cada despedida te hace hoy más fuerte. Veo un amanecer es nuevo, pienso que ya no habrá más balas, que las flores son de obsequio para las almas vivas, no para el consuelo. Corre, pero a toda prisa, buscando una alternativa para estas dobles vidas que crean sus conciencias, almas tan vacías. Guerra, guerra nunca, la guerra nunca se acabará con más guerra. El término perdonar que se haga realidad. Amanecer es nuevo, pienso que ya no habrán más balas, que las flores son de obsequio para las almas vivas, no para el consuelo. Muchas gracias. Thank you. de los líderes sociales campesinos asesinados sistemáticamente en Colombia. Me llamaron Joaquín Casallas, nací bajo las faldas de la montaña, disparé con muchos lápices y en clase de literatura escupí muchos poemas. Aprendí de memoria los versitos de Víctor Jara, todavía tengo pesadillas de la noche trágica. Un día en clase percibimos el silbido de las balas deslizarse por el zinc. Decidí transitar mi aldea y encontré silencios heridos, pómulos de barro. Ahora soy el profe Joaquín. Construimos las pancartas, salimos a la marcha. Queremos los lápices, añoramos la poesía, sentimos la paz. Somos los pómulos torturados de los pobres que se acuestan con el alma triste. Mis estudiantes son la metáfora del unísono. Siento fulgurar mi corazón. Me miran absortos. Se alejan como una pedrada de murciélagos. Se pierden en la línea que es el horizonte. Un lamento desgarra la tarde. Me arrodillo. Mi mano ya se empapada. La bala se aloja en mis carnes. El viscoso líquido escarlata chisporrotea mi nostálgica camisa. Mis lágrimas tiñen de tristeza al día. Mi antaño caminará por el patio de la escuela. Y como a muchos colombianos, la paz me visitará en el cementerio. Bueno, agradecerle a todas las organizaciones sociales, políticas, sindicales, que hoy estuvimos acá en la Plaza de Bolívar, abrazando el Catatumbo. Agradecer a la Junta Directiva de la ADE, a su Asamblea de Delegados, a sus equipos de trabajo, al Magisterio Distrital, a las comunidades educativas que se hicieron presentes, enviaron su solidaridad. Abrazamos profundamente la solidaridad de los pueblos, abrazamos solidariamente todo lo que tiene que ver con detener la guerra, detener el conflicto armado, sabiendo que tenemos que seguir luchando para destruir un sistema de inequidad, de desigualdad que está montado en el estado perverso que han mantenido castas dominantes dentro de nuestro país. Por eso le decimos: para la guerra, para la paz, para la guerra, para la paz, porque el maestro luchando también está enseñando, porque el maestro luchando también está educando. ¡Viva el magisterio colombiano! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Muchísimas gracias a los compañeros.